Estamos 12:36 del mediodía, Mary. Estamos con Cinefi Laura. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy contenta acá porque tengo una invitada especial que está como a... ¿Cuántos kilómetros que me fijé? Espera, como a 10.000 kilómetros de acá. Pero está cerca, cerca, cerca porque hoy se estrena una película en la que él es el protagonista y lo tenemos en línea desde Madrid al actor. Yo digo actor porque para mí sos, ahora nos vas a contar, al protagonista de El Apóstata, que se estrena hoy en la Alianza Francesa. ¿Cómo le va, querido Álvaro Ogalla? Hola, ¿cómo estás, Laura? Encantado, feliz. Me alegro mucho, me imagino que estarás re contento porque tu película anda dando vueltas por América y por otros lados, me imagino que también. Contanos cómo por dónde está ahora. Creo que estaba por Lima, además de estrenarse acá en Buenos Aires. Sí, estuvo en el Festival de Lima participando en la sección oficial hace una semana y media y allí nos premiaron con una mención de la crítica internacional. Y se estrenó en México el día 19. Ajá. Y ahora, a partir de esta semana, esta noche se va a premiar en la Alianza, como has dicho bien, y el día 25 estará en las salas argentinas. El día 25 ya se estrena de manera comercial, digamos, en Buenos Aires. Sí, qué bueno. Bueno, acá ha dado mucho que hablar tu película desde noviembre, cuando yo la traje a esta mesa. Que la vi en el Festival de Mar del Plata y tuve el gusto de conocerte y de poder charlar con vos un rato. Sí. Porque acá tenemos en el estudio un muchacho joven como vos. Un pseudo-apóstata. Un pseudo-apóstata o un futuro apóstata, no sé. Sí. Que estaba muy interesado en todo tu periplo. Digo, sin spoilear, si quieren pueden charlar de esta cuestión, de este trámite. Porque es un trámite, en definitiva, pero tan complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Álvaro? Sí, Matías. Hola. Bien, te cuento. Sabés que acá para apostatar hay que hacer todo un trámite, como nos vas a contar tal vez ahora vos alguito de lo que tuviste que hacer. Pero bueno, implica básicamente imprimir una hoja, llenarla, mandarla donde supuestamente te bautizaron. Después la iglesia te tiene como que aprobar eso que vos estás apostatando. Y bueno, y nosotros acá en Argentina, desde que nacemos, si nuestros padres por alguna cuestión nos anotaron, ya uno queda anotado ahí como si fuese parte de la Iglesia Católica. Y lo que conlleva esto es que, por ejemplo, nuestro gobierno todos los años, depende de cuántos inscriptos están en la iglesia, es el dinero, por ejemplo, que le da el Estado a la iglesia. Entonces, bueno, un poco por eso y un poco porque tampoco me siento católico apostólico romano, fue que inicié esta pseudo apostasía, pero me quedé a mitad de camino, porque viste que los trámites son difíciles. Allá, ¿cómo es la cuestión? Vos sos de España, le vamos a contar a la gente también. Sí, claro, de Madrid. De Madrid, una, si se quiere, una comunidad, me imagino, mucho más católica que tal vez que la porteña. Pues eso dice la iglesia, eso está como flotando en el ideario casi mitológico que tiene que ver con los españoles, pero yo creo que los españoles en realidad no somos creyentes ni católicos, somos fundamentalmente supersticiosos. Y yo creo que por ese lado es por el que quizá la religión ha podido arraigar aquí. Pero no siento que sea una sociedad católica. De hecho, las iglesias aquí, como en el resto del mundo, están vacías. Si la gente se bautizaba, fue fundamentalmente bajo presión. En la época de la dictadura, el no bautizarse o no bautizar a tus hijos suponía señalarse como un libre pensador y, por lo tanto, estar bajo sospecha. Y lo mismo pasaba en la época de la Inquisición. Yo creo que ha habido varios puntos en la historia de España en las que la sociedad ha decidido pues desvincularse de los asuntos religiosos y siempre ha surgido algo, un poder que ha obligado a la gente bajo amenaza a plegarse a estos credos. Yo siento que viva en un país especialmente religioso. Y por otro lado, el trámite burocrático es exactamente igual de tedioso, de largo, de complicado y generalmente termina sin éxito. La Iglesia tiene un gran poder institucional en España y mueve todos sus hilos para conseguir disuadir o impedir que la gente pueda apostatar. Que para mí es otro error, porque es otro modo de estar en relación a la Iglesia, en este caso, en cuanto a apóstata. Pero lo ideal sería no pertenecer, ¿no? El poder partir de cero, ya que uno fue bautizado cuando nada más nacer, pues que pueda tener la oportunidad de abrazar la fe porque quiere con su razón, con su voluntad, con su fe, y no que venga impuesta desde la cuna. Sí, sabés que yo tuve la suerte que al nacer mis padres no me bautizaron ni me cortaron el pétzel, digamos, tampoco, porque mi mamá raíces judías y mi papá raíces cristianas, entonces entre los dos quedaron en que cuando yo sea grande elija. ¿Qué pasó? Después entré a una secundaria militar y al primer año ya todo, fue todo, salí con un rosario, todo. Mi abuela no lo podía creer cuando me vio a los 13, 14 años con un rosario. Pero a veces es eso también, uno forma parte de instituciones educativas, si se quiere, que te dan esa bajada, ¿no? Esa línea. Acá hay muchísimas escuelas católicas y lamentablemente, a diferencia de lo que tal vez vos notás en España, acá las iglesias se volvieron a llenar, ¿sabes? Uy, claro, bueno, claro, tenéis ahora un que está Terrible. blanqueando, sí, populista quizá la cara de la fachada de la Iglesia Católica, no está actuando quizá en profundidad, sino que bueno, está tomando decisiones cosméticas y entiendo que levante nuevas pasiones. De hecho, por la razón se le colocó ahí donde se le colocó, ¿no? Las políticas del Vaticano hasta entonces eran mucho más rígidas y diferentes, y como vieron que fracasaba ese modelo y que despertaba mucho recelo, pues dieron un giro, ¿no? Sí, todos recordamos, Entiendo. es increíble, que creo que estuvimos todos 2 horas o 3 horas viendo una paloma arriba de una chimenea que tiraba humo hasta que tiró el humo blanco, ¿no? Fue como las Sí. Olimpiadas. Increíble, ¿no? El poder de los medios de comunicación que tienen Sí, también como para tremendo, implementar algo. tremendo. Che, pero contanos, Álvaro, ¿cómo fue toda tu historia? ¿Por qué decidiste apostatar? ¿Y cómo fue todo este tramiterío que derivó a que un productor o que a un cineasta en realidad haya querido contar tu historia? Pues no más. En realidad aquí la iglesia tuvo una actitud política bastante dura durante un gobierno progresista que tuvimos hace unos años, o 12 años más o menos, el Zapatero, la primera legislatura de Zapatero, que llegó igual que Bergoglio, blanqueó, digamos, el Estado, tomando decisiones igual cosméticas, un poco progresistas, hizo una nueva ley del aborto, autorizó el matrimonio homosexual y la Iglesia sacó todo su arsenal para oponerse a estas nuevas leyes y también para reforzar a la derecha. Realmente era promover para mí, a mi juicio, la intolerancia, era realmente ver a entera saliendo a la calle a protestar contra la homosexualidad. Entonces yo decidí dar el paso de comenzar el trámite para apostatar, para hacer público un rechazo, para actuar como un ciudadano y para formar las estadísticas y conmigo mucha más gente. Y eso movilizó también, como que dio lugar a que se viera la censura, dio lugar a que la propia iglesia pidiera a un juez que se querellara contra la iglesia para prohibirle escribir sobre sus libros, etc. Bueno, fue un acto de ciudadanía en mi caso, que de alguna manera aproveché para hacer algo que también quería. Porque, sí, mi desafección con respecto a la iglesia era ya antigua, ¿no? Pero lo mismo pasa con. No solamente la iglesia, es en general. Creo que hay un momento en el que se despierta una crítica a tus prejuicios, a tu contexto, que más allá del de la propia fe o de lo que tiene que ver con la propia fe, sino del Estado, el lugar de la educación o tus prejuicios, lo que lidiar con eso que con algo que ya directamente te está como conseguido en un libro, y hay una institución que se aprovecha, igual que en Argentina, de que tú figuras como un creyente, y bueno, pues es más complicado ir contra eso, pero yo creo que todos constantemente actuamos críticamente, y eso mismo es lo que hace el personaje de la película, ¿no? No solamente es alguien que no se encuentra a sí mismo dentro de la fe católica, sino que es alguien que tampoco se encuentra dentro de un sistema educativo o de unas lógicas familiares jerárquicas o piramidales. De las tradiciones, ¿no? También. De todas las tradiciones. Federico y yo somos amigos desde hace tiempo, y a Federico le divirtió, le gustó la historia de Apostatar, en cuanto que veía en ello una de esas contradicciones internas, ¿no? Que él rastrea en los personajes que presenta en sus películas. Alguien que de alguna manera se tiene que poner por delante de sí mismo y de algún modo encarna eso mismo que quiere romper. Le parece también una bonita manera de retratar España, que es un país que conoce bien, y realmente yo creo que ha hecho una película que nos define y que nos retrata mucho mejor que muchas de las películas españolas que se han hecho en los últimos tiempos. Yo creo que tiene la mirada de un Marco Ferreri, que es un extranjero que vino y que también retrató a la sociedad española con una lucidez del humor realmente admirables. Sí, y muy bueno. Sí. Termina, que después te pregunto algo. No, yo estoy siguiendo. Federico me propuso escribir en torno a esta aventura, y bueno, fuimos construyendo un personaje que parte de mí, sí, pero que también de alguna manera se emancipa y que se convierte en una especie de generalidad o en una caricatura del español treintañero, el español de mi generación, el que sale el educado fuera del franquismo, pero con todos los prejuicios del franquismo todavía activos. Claro, yo creo que va más allá del español, ¿eh? Me parece que acá va a pegar fuerte la película, porque en un punto a los treintañeros de acá también les está pasando, o a muchos les pasa, como a Matías, esto que te pasó a vos. Y yendo más a lo que es la película en sí, yo te lo dije en Mar del Plata, pero bueno, no nos escucharon por radio. Lo que quería era recordar un poco como el clima de la película, que a mí me llamó mucho la atención, que por un lado es irreverente, pero no deja de ser respetuosa. O sea, yo no creo que mucha gente se pueda ofender, porque si bien es crítica y es muy comprometida, también tiene una cuota como de ternura y de este humor sano, hasta sano, diría, que hace que no te puedas enojar y que la disfrutes y que te diviertas con ese clima surrealista que hay en muchos momentos, y esta mezcla de magia y realidad que le pasa en el fondo a Gonzalo, al protagonista, esta mezcla de ilusión y razón, de magia y de realidad que se le mezcla y que hace de nada una, para mí es como casi te diría una obra maestra de las últimas películas de comedia negra que vi, y mirá que vi muchas y muchas me hicieron enojar, que te lo conté sin dar nombres acá, también películas argentinas que son de comedia negra que no me gustaron nada, porque no es solo comedia negra, tiene que haber un compromiso, tiene que haber corazón, tiene que creérsela y no querer aparentar, y todo eso me parece que el Apóstata lo tiene y lo lleva muy bien. Y bueno, y espero volver a verla hoy con muchas ganas, y llevo medio a una tropilla de amigos ahí a la Alianza Francesa a verla, porque es imperdible, para mí es imperdible. Ay, qué alegría, saber eso, me da muchísima alegría, y sí, dices bien, yo también lo veo así, también con la distancia ya de que han pasado un par de años desde que la hicimos, y que he visto también cómo se reacciona y cómo convive la película con los espectadores que la van viendo. Yo también me he convertido en un espectador de la película, ¿no? Ya no, estoy bastante desligado, creo, de origen de la peli y sí, veo que conviven estas cosas porque en el fondo también está contando un dilema personal, un dilema humano, está tratando con ternura, con cariño, con sentido del humor, que al final es bastante nivelador, y yo creo que propone más que un panfleto o que una crítica así como directa, lo que propone son preguntas y preguntas cariñosas, ¿no? De cuál es el lugar de las cosas y cuáles son las cosas que los impulsos hacen que uno decida cambiar. No sé, cuando se rompe la cadena de los gestos cotidianos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se pregunta qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las cosas que sostienen mis verdades o mis afectos o las estructuras que dentro de las que me muevo de una manera inconsciente, ¿no? Todo esto está ahí pasando y yo creo que esa es la pregunta que se lleva al público y se lleva también una película planteada sin un juicio directo, sino bueno, yo creo que todos nos encontramos en estos dilemas a lo largo de nuestra vida varias veces y que son los que nos permiten crecer. Y es una Sí. película que habla de eso, del crecer, del deseo, de los anhelos, de las expectativas propias, de la muerte de otras. Sí, Y es muy lo que con la hace también. mucha humanidad, ¿no? Como con mucha eso, con mucha humanidad. Sí. Y quizá por eso también va a envejecer bien y bueno, va a ser siempre una película que siento que va a tener esa relación cariñosa con quien la vea y la verdad es que estoy orgulloso y muy contento por Federico porque realmente yo creo que ha hecho una película también igual que las anteriores que toca muy íntimo y de un modo muy cariñoso, sí, como tú dices. Sí, Sí. Federico, que es uruguayo, por eso es una coproducción francesa, uruguaya y chilena, leo acá también. ¿Cuál es el aporte chileno ahí? ¿Cómo fue esa parte? ¿Y cómo llegan a juntarse, no? ¿Se encuentran todos allá, ahí en De Madrid? Chile. Yo creo que de Chile no hay, que en un principio del proyecto, al principio de todo, sí que había una aportación chilena, pero que salió. Ajá. Lo que hay es una coproducción española, francesa y uruguaya. Bien, vamos a cambiar Esto el es. Wikipedia entonces. En Wiki Sí, está mal. ah, está en Wikipedia. Estoy robando de Pues sí que Wikipedia yo. al principio ¿Estás? sí hubo una parte de producción chilena, pero creo que no terminó por entrar, creo que cayó por el camino. Bien. Y bueno, Fona nos ayudó mucho, el fondo de estímulo al cine uruguayo. De España sale dinero privado, también sale dinero privado de Francia. Luego también varios premios de festivales en construcción, el de Miami, el de. Hay otro premio francés, Île de France. Todo esto sirvió para hacer crecer la película, para terminarla, porque realmente es una película de bajo presupuesto que gracias a que se comprometieron muchos grandes técnicos uruguayos, españoles y franceses, tiene una factura realmente, bueno, de calidad Sí. y también la aportación de también grandes actrices y actores españoles. Ahora, yo no, porque yo al final sé cómo que está como de suyo, pero la verdad es que se consiguió involucrar en el proyecto a Vicky Peña, a Bárbara Ley, Marta Larralde, Calot, Andrés Gertrudis y la verdad es que Fernando Franco, que sacó la película adelante, que la hizo posible, realmente que también la montó y bueno, todo como que el brillo y el cariño de un montón de personas y de instituciones se nota en la película. O sea, es grande gracias a eso y no tanto al dinero que tuvimos, porque mucho. Sí, Bien, se nota bien. eso en la película. Yo te quería preguntar y contarles acá a los chicos que Álvaro Ogalla trabaja en la Filmoteca Española y de base, digamos, en principio no es actor. Actuó en esta película creo que como primera vez, y vos decime si me Sí. equivoco, pero además estás haciendo otra cosa. Quiero saber en qué andas ahora. Sí, bueno, también, sí es cierto, fue mi primera película como actor. Hice una pequeñita colaboración un mes antes con una amiga que hacía un documental que se llama El último verano, que está ahora recorriendo festivales. Estuvo en el Bafici, en esta última edición del Bafici, y ahí hago una pequeña aparición que fue para mí como la. romper el hielo delante de una cámara fue una improvisación de un rato para crear una situación para que el personaje de su película pudiera hablar de sí mismo. Y después el rodaje de la apóstata, que fue realmente para mí realmente la actuación. Y ahora acabo de hacer otra película con Andrea Julieta, también como actor. De nuevo me engancha también esta parte. Y sí, en Fonoteca lo que hago es recomponer antiguos negativos, Mira. películas. Es algo que hago desde el 90, 1998. Es realmente el trabajo que he estado desarrollando toda mi vida, y bueno, ahora también continúa siendo mi trabajo fundamental. ¿Qué? ¿Pero los Así que digitalizás también muy o cerca de lo...? Laura en el sentido de que también soy un amante de las viejas, Tecnologías. del viejo, sí, de las viejas Ay, qué tecnologías, lindo. Sí, las eso vos sabés maneras que también en las se... que el hombre, sí, Que no, que eso también se nota en el amor que le ponen todos los que hicieron esta película. Porque tiene algo también que ver con el cine en sí mismo, la película, más allá del tema de la apóstata, porque es como si citara o hiciera homenaje a muchos otros, entre ellos a Buñuel, como vos decías, vos nombraste a otro director que ahora se me escapa el nombre, pero Saura del Saura, tío Dreyer, sí, Bergman, y eso se sí, nota en la, sí, Bergman. tal cual, se nota en la película, de punta a punta, y bueno, y cuando me contaste que trabajabas en Filmoteca, ayer cuando chateábamos que me decías que estabas con un material fílmico, con la materialidad del cine, ¿no? Que ya está Sí. como por fuera de lo real, porque ahora es todo digital. Pero bueno, vos seguís y estarás y como internalizado con los temas de patrimonio audiovisual y de recuperación y de todo eso que a mí también me encanta y que acá se está recién empezando, estamos en pañales porque no tenemos ni cinemateca. Pero bueno, ya estamos ocupándonos lo más posible de eso desde el Museo del Cine. Bueno, acá. Sí, yo sé. Está fundando y me alegro mucho porque es fundamental poder recuperar la memoria de esta manera, porque realmente el documento fílmico cobra mucho peso cuando se lo mira con los ojos de un historiador, de un antropólogo, de un archivero. Se descubren muchas cosas en lo filmado que no eran el propósito primero del texto fílmico, que de pronto están ahí. Vestuario, no sé, canciones o memoria que de otro modo se pierde y que hay que conservar y que hay que darle lugar y hay que darle sentido. Por Fundamental que supuesto. esto exista. Sí, por supuesto. Y a Y los juguetes ópticos también, desde Máquinas de Mirar siempre le sí. ponemos todas las pilas y algún día vamos a ir a Madrid a conocer ahí los museos del cine que guardan toda esta belleza que tiene que ver con los principios del cine, que es lo que más, a mí por lo menos, lo que más me gusta. Aquí pasan por un mal momento los archivos, pasan por un mal momento. Sí, acá ni te cuento, acá ni te cuento. Ya un día te voy a contar con tiempo. Acá me están pidiendo ya que vayamos redondeando y les traje para que escuchen el tema que cierra la película, que se llama Estrella, de Enrique Morente. Es un tema flamenco, pero bueno, está bueno que hoy el que pueda se vaya a la Alianza Francesa a ver la peli, y si no, a partir del 25 que busque en qué salas va a estar y la vaya a ver, porque desde la música hasta las actuaciones, hasta el tema y todo lo que tiene que ver con lo visual, es una maravilla, que no se debería perder nadie. Así que desde acá te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme, que tenga mucho, mucho éxito acá tu película y en todos los demás países. Y te agradecemos muchísimo la comunicación, allá desde Madrid. Y bueno, y no nos queda más que decirte gracias y mandarte un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora yo estoy encantado de que me hayáis invitado y feliz de tener la oportunidad de sumarme un poquito a Argentina en este día tan importante para la película. Y además un país del que tengo muchas cosas en el corazón con este país, tengo mucho amor. Sentí mucho Mar del Plata, también en visitas anteriores, y realmente llevo muchas cosas, llevo mucho en el corazón ahí con vosotros, así que estoy encantado de haber tenido este ratito argentino desde Madrid. Gracias, gracias Inés y Laura, gracias Álvaro. Escuchamos la canción y nosotros nos escuchamos el martes que viene. Hasta el martes.